Gracias, compañeros oyentes. El coordinador de la bancada de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, Daniel Cayani, habló hoy de lo que ha sido el acuerdo que se avanzó. Yo recordaba que esto fue presentado por Rodolfo Nin Novoa cuando era canciller, allá por 2016-2017. Un acuerdo con la EFTA, que es la Asociación Europea, en este caso que de alguna manera significa en español la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Una intención de un acuerdo que de alguna manera desde el punto de vista comercial busca Mercosur y Uruguay en aspectos que lo puedan acercar al acuerdo más grande que es el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Pero también fue consultado por parte de la colega de Canal 12, el senador Cayani, sobre un documento independiente de Naciones Unidas que declara al gobierno de Israel como genocida. Él planteó el camino del medio, dijo que de alguna forma no habría que pasarse. A lo que nosotros le consultamos que a qué se refería con pasarse. Y lo que nos adelantaba Cayani, y sobre todo se lo decíamos porque hoy en la media hora previa ustedes escuchaban que la senadora Constanza Moreira condenó lo que fue la quita de una bandera a un trabajador en la zona de Pocito, una bandera de Palestina, aún con participación de autoridades de la policía, del Ministerio del Interior, y hablaba de que el silencio termina haciéndose una acción cómplice. Y en este caso por eso le decíamos a Cayani. Y Cayani dice que no, que lo que él hace o habla cuando de alguna manera formula esto de no pasarse o no pasarse de rosca, que fue también una frase que utilizó, es con la intención de que, bueno, el gobierno anterior, el de la calle Pou, se pasó demasiado en el apoyo hacia un lado, que el gobierno actual de Yamandú Orsi no va a hacer lo mismo hacia el otro. Supongo que hablando de un apoyo de Israel por parte del gobierno de la calle Pou y una intención de apoyo al gobierno de Palestina por parte del gobierno de Frente Amplio. Bueno, no pasarse a un apoyo para el otro lado, es un apoyo hacia lo de Palestina y explorar ese camino del medio en donde considera Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, se podrían encontrar algunos consensos para cambiar. Lo que hoy ya es, la verdad, queda poco por cambiar, porque la verdad es una situación en donde es tierra arrasada y sobre todo la cantidad de niños y mujeres que el propio Cayani reconoce han fallecido. Pero defendía esto de no pasarse ni para un lado ni para el otro, decía Cayani en torno al tema de Israel y Palestina. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces el integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales y también coordinador de la bancada de Frente Amplio, Dani Cayani, senador del MVP, en principio hablando del acuerdo con EFTA. Un largo proceso de negociación, en la firma, nada más ni nada menos que un acuerdo de libre comercio con los países que están en el entorno de Europa, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Islandia. Son países muy importantes que tienen un grado de desarrollo humano de los más altos del mundo, que juntos desarrollamos casi un mercado común de 300 millones de habitantes, de 4,4 billones, o sea, millones, mil millones de cada billón es de mercado y sin duda de oportunidades de desarrollo para el Uruguay. Y además, ya el Mercosur básicamente tiene un intercambio comercial de casi 6 mil millones de dólares. Se abre una importante expectativa en algunos productos, la carne sin duda, también algunos cítricos. Y bueno, creo que también es como el principio de lo que seguramente esperemos que suceda en diciembre, se pueda terminar de cerrar y firmar el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que ahí podríamos completar 31 países, los 28 de la Unión Europea más estos y los de Mercosur, que le van a permitir al Uruguay y al Mercosur pasar una etapa diferente en materia de inserción comercial. Son un mercado muy importante para el Uruguay. Es un cierre también de muchos esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos de diferentes signos políticos,

con activistas que llevaron una carta a Cancillería de la República, haciendo una serie de planteos allí en esa, en lo que fue la carta entregada por parte de la Coordinación por Palestina. Y en esa carta dirigida a Mario Lubelkin solicitaban que Uruguay reconozca el genocidio en Palestina, rompa relaciones diplomáticas y económicas con Israel y brinde protección a los tres uruguayos a bordo de la flotilla Global Sumud. Como ustedes escuchaban, no parece ser esta la postura oficial, la escuchaban recién de Callani, la postura oficial es no inclinarse hacia ninguno de los dos lados y seguir por el camino al medio. Y Mabel García, con quien habló nuestro compañero Emiliano, que es madre de Ana Zugarramurdi, que es una de las uruguayas que está a bordo de la Flotilla de Libertad, bueno, marcaba esta posición, de alguna manera haciendo pública lo que fue la carta entregada hoy para Mario Lubelkin, teniendo en cuenta que, manifiestan ellos, fue recibida administrativamente, pero no salió ningún jerarca a hablar directamente con ellos. Vamos a escuchar entonces lo que manifestaba en este sentido Mabel García, madre de Ana Zugarramurdi, uruguaya que está a bordo de la Flotilla de la Libertad, en nota que hacía nuestro compañero Emiliano Cardoso. ¿La situación actual de su hija, que está en una de las flotillas rumbo a Gaza? Sí, mi hija en este momento está rumbo a Gaza con la Flotilla de la Libertad. Está en un barco que se llama Selvachia, que son 6 mujeres, intentando llegar a Gaza en esta misión humanitaria, llevando alimentos y medicina. Esperemos que pueda llegar. Estamos pidiendo acá al Ministerio protección para la flotilla, para que puedan llegar, porque esta es la misión, llegar, entregar estas cosas y volver. Es una misión de paz. Y pedimos que el gobierno la proteja. ¿Cuándo salieron y cuándo estiman que estarán llegando? Salieron de Barcelona el otro domingo, después fueron a Túnez, ahora recién hoy están saliendo de Sicilia rumbo a Gaza. Estimamos que están llegando en 8 días. ¿Cómo está planificado? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer dentro de la medida de las posibilidades? Porque sabemos que es complicada la situación. Es muy complicado, todos los panoramas son inciertos, hay distintos escenarios. Realmente no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero bueno, el gobierno de Israel está diciendo que los miembros de la flotilla van a ser tratados como terroristas, porque eso es lo que ellos entienden. Nosotros entendemos que esto es un genocidio, y eso es lo que yo quiero decir como mamá de Ana y como uruguaya. Esto es un genocidio. ¿Han tenido comunicación con ellos? Porque incluso ya han tenido un ataque. Sí, sí, sí. Ya tuvieron 2 ataques. Ellos están muy bien. Y bueno, esto es lo que queremos decir, que esto es un genocidio y que tenemos que dar protección a los compañeros que están en estas flotillas. Hay gente de todas partes del mundo, sobre todo de europeos, de Uruguay está Ana y hay otro chico también, Rodrigo, que están acompañando la flotilla. Esperemos que puedan llegar y sobre todo que puedan volver a Uruguay sanos y salvos. Ese es nuestro pedido, nada más. Cambiamos de tema y volvemos al Parlamento Nacional. Sebastián da Silva hoy fue crítico, muy crítico, con Gabriel Odone. Sobre todo por el tema de los impuestos, hay algunos que tienen que ver con situaciones del ámbito que hacen a este impuesto mínimo global que encabeza la OCDE, que duele en algunos sectores, y es claro. Pero da Silva además considera que la situación económica del país no está tan frágil como se dice. En algún momento estuvo el boom de la soja en el gobierno de Tabaré Vázquez, ahora dice que está el boom de la carne. Y bueno, y él es entendido en esa materia y por lo tanto expresa que el ingreso que se da por el sector ganadero es muy bueno. Por lo tanto no se puede hablar de recesión. Y allá de motores que estén a media marcha o complicados, como de alguna manera Odone lo quiere expresar en crítica, cree él, hacia el gobierno anterior o sobre la economía que dejó el gobierno anterior para presentar finalmente el presupuesto que presentó. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional. Que hoy tiene un excepcional boom de precios en lo que tiene que ver con commodities agropecuarios como, como el agro, no hay como ser frentista para ligar este boom de precios. Lo que recibió Tabaré Vázquez con la soja lo está recibiendo hoy Orsi con la carne. No tenga otro tema, otra propuesta que aumentar impuestos, dejando en claro de que le mintieron en la cara a sus votantes. Por tanto, para tener autoridad y poder discutir temas tributarios, lo que hay que hacer es ser coherentes. A nosotros nos tocó atravesar con un déficit fiscal 0.6% más alto que el que recibió el gobierno del Frente Amplio, todo tipo de vicisitudes. Y no solo no aumentamos impuestos, sino que lo bajamos. Eso es tener y usar nuestra capacidad intelectual a la hora de argumentar. Pero ahora, también el presidente de la ARU el otro día también hacía señalamientos al anterior equipo económico. Por supuesto, a mí no me venga a hablar de amor, que yo vivo enamorado. Hay una frase ahí de Rafael Ferrer, que yo la comparto, que es: en el medio de la sequía se estaba gestando el peor atraso cambiario. Nosotros lo vamos a poner como punto fundamental en la autocrítica de los motivos de la derrota, cosa que ustedes me conocen y lo vengo diciendo hace 2 años. También dijo que el déficit fiscal es casi 2 puntos peor de lo que se preveía. ¿Hay un espejismo fiscal, como dice O'Done? No, lo que dice O'Done es... lo que O'Done no hizo fue hacer los deberes. Hizo toda la carrera, ¿no? Se recibió, fundó una empresa, la hizo exitosa, está cumpliendo el sueño de ser ministro de Economía, pero no hizo los deberes, o sea, no estudió los números. La transición en este país es lo suficientemente larga para que no haya ningún tipo de sorpresa, ¿sí? De noviembre a marzo hay tiempo suficiente como para poder analizar los números. Y cuidado con el relato de Fernando Pereira, que dice que este país está fundido. Cuidado, porque yo lo que no veo es un país fundido. Hoy salió las cifras de crecimiento trimestral. Vamos a crecer cerca de un 4%. El campo, que es el motor de la economía uruguaya, está en un momento muy bueno. Y yo hasta ahora no veo los motores de la economía apagados como se nos apagaron a nosotros a partir del 14 de marzo. Yo no lo veo. Eso sí era un país desafiante y fundido. Lo que hay ahora es una zona de confort del ministro O'Done, que pasa a ser un ministro de Hacienda que hace la más fácil, ¿sí? Clavar con impuestos a, inclusive, a los asesorados por él durante años desde su estudio. ¿Hay una lucha de relatos en este caso? No, es una lucha, es Fernando Pereira, que quiere instalar un relato que no es cierto, que las cifras dicen que no es cierto, versus la realidad, ¿sí? Si el Frente Amplio le mintió la cara a sus votantes, es un problema del comité. Fernando Pereira, Orsi, todos los que los mataron a mentira. Pero no es lo que atraviesa el Uruguay. El Uruguay tiene problemas, sí. ¿Dónde están los problemas? Bueno, en mensajes contradictorios que el gobierno está haciendo. Por ejemplo, querer perforar lo imperforable, que es la ley de zona franca. La ley de zona franca establece todo impuesto creado y a crearse. ¿Qué es lo que viene a hacer O'Donnell y sus amigos? Tratar de ser los tipos más prolijos de la UDE, tratando de imponer un impuesto que en este país, si fuéramos inteligentes, tendríamos que ser el último en aprobarlo. Dado el contexto que está planteando, la proyección del proyecto de presupuesto de 2,4% de crecimiento, ¿es alocado o no es alocado? Depende de los actores económicos. Ahora, si vos judías a los actores económicos y destruís tu credibilidad, ¿sí?, a los 6 meses de estar por aquello de Gabrielito y de Carguito, bueno, la verdad que no sé, porque el 2,4%, a ver, uno saliendo de la actividad pública, metiéndose en la actividad privada, bueno, yo veo una ganadería que está con un impulso fenomenal. Orsi, O'Donnell y la mar en coche heredaron récord de cosecha de soja, récord de cosecha de maíz, récord de cosecha de arroz, récord de nacimientos de terneros. Y ahora van a recibir otro récord más. Son 3.200.000 terneros que valen $600 cada uno. Ese es el estado de la situación del Uruguay. ¿El déficit fiscal es como dice O'Donnell, 4,6? Yo creo que no. Que venga y que lo diga. Porque miren que gastos corrientes... Pero las cifras en Uruguay nunca se discutieron por eso. Bueno, la está discutiendo O'Donnell por incapacidad. Porque no tiene mejor excusa para desdecir lo que dijo en la campaña electoral. Todos vimos al ministro, al presidente de la República decir no vamos a aumentar impuestos. Y están atentando. Primero, con un impuesto popular como el de Temu, que todos sabemos que es para recaudar. Y segundo, el impuesto a Susana Jiménez. ¿Qué es el impuesto a Susana Jiménez? Bueno, aquel residente que elige vivir en el Uruguay y que tiene ciertas propiedades en el exterior, va y se lo judea. ¿Qué es lo que hace Susana Jiménez? Bueno, probablemente pueda elegirse a vivir a otro país en donde le respeten su decisión. Y después lo otro, el impuesto mínimo global, es inconcebible, ¿sí?, que la tradición uruguaya, ser un país amigable para la inversión, sea cambiada por quien promovió de la actividad privada esa inversión amigable durante toda la vida. En el arranque de la gestión usted elogió a O'Donnell porque decía que era sensato en cuanto al diagnóstico que daba. ¿Cambió el discurso del ministro de Economía? A ver, O'Donnell, si lo vamos a poner comparado con otros, es el mejor por lejos. Lo que, por eso digo, me parece que el cargo, ¿sí?, a O'Donnell le está generando cierta amnesia del O'Donnell que yo escuchaba en las conferencias. El cargo le está generando a O'Donnell y al equipo económico disparates como el que dijo el presidente del Banco Central hoy, que hay que destetarse del dólar. El último que yo escuché decir eso se llamaba Valentín Arizmendi, con la tablita. ¿Y sabes lo que pasó? El país se recontrafundió. Este país tiene una devaluación cada 20 años. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, la pudimos evitar. Ahora, si vamos por ese camino, en un país agroexportador, dependiente del exterior, dependiente de las divisas que la gente no paga en moneda marciana, sino que paga en dólares las exportaciones, me parece que no es el O'Donnell, ¿sí?, que nosotros veíamos. A tal punto O'Donnell está cambiando que el propio secretario de Presidencia lo botigió, ¿sí?, diciendo que hay un artículo en el presupuesto que lo tienen que cambiar, como es el artículo del secreto bancario. El poder genera esas cosas. Nosotros a O'Donnell lo hemos ido a escuchar mil veces a las conferencias. Hemos pagado por escucharlo. Pero quieren conocer a Gabrielito, denle un cargo. Y hablando de presupuesto, hoy tocó el turno de ACE. Sabíamos que ACE iba a ser un dolor de cabeza, y lo es. Porque rodea todo lo que es ACE, no solamente el tema del presupuesto, que ya hemos dicho, pidieron 2.800 millones de pesos, le dieron solamente 400, como lo hablábamos con el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública el viernes pasado, sino que estaba todo lo que rodeaba la titularidad de la presidencia allí de la Administración de Salud del Estado de Álvaro Danza. Y el pedido que nuevamente hiciera el Partido Nacional y el Partido Colorado respecto a que o dé un paso al costado o renuncie a sus actividades privadas. Pero además se intentó hacerlo a través de un planteo de asunto político dentro de la comisión. Con Danza presente, pero sin poder hablar, se dio una discusión de 3 horas sobre esto, lo que retrasó toda la actividad prevista para la jornada de hoy con ACE y la postura de los 14 artículos, la defensa de los mismos, la crítica de los mismos. Amini Furi, diputado del Partido Nacional, explicó las razones de este planteo, explicó por qué piden la renuncia de Danza, y nosotros le marcábamos que Federico Preve, diputado del Frente Amplio, días atrás había dicho que se estaba como persiguiendo un trabajador para defender a un empresario del sector, marcando la persecución, el trabajador sería Danza y el empresario del sector sería Leonardo Cipriani, ex presidente de ACE, titular hoy del Círculo Católico. Lo que dijo Orifuri es que, bueno, si Preve está tan convencido de esto, ¿por qué no crea una comisión investigadora y se analiza todo? Se analiza lo de Cipriani, se analiza también lo de Danza. Y analizamos todo, no hay por qué ocultar cosas, decía Nifuri, y todo se pone sobre la mesa. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador, el diputado del Partido Nacional. Se hace un asunto político, claramente que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, en lo que tiene que ver con la institucionalidad del presidente de ACE. Nosotros entendemos claramente que el presidente de ACE no puede ser presidente de ACE y trabajar en tres prestadores privados de la salud como lo está haciendo. Entendemos que el presidente de ACE no puede ser presidente de ACE y ser estar ejerciendo la docencia en la UDA, en la docencia asistencial, donde le están pagando un salario y la mitad de ese salario se lo paga la propia comisión de apoyo, la comisión de apoyo que el propio presidente de ACE precisa. El presidente de ACE no puede ejercer la editorial de una revista, en este caso el Sindicato Médico del Uruguay, que está vinculada directa o indirectamente con la presidencia de ACE. Viola claramente la Constitución y la ley. Nosotros queríamos expresarlo en ese asunto político frente al propio presidente de ACE. No podíamos gritar, como se dice, en la pulpería y callar en la comisaría, y es por eso que hicimos este asunto político, que el Frente Amplio lamentablemente no lo votó. Pero aparte de todo eso, nosotros estamos diciéndole hoy al presidente de ACE, cuidando las instituciones, cuidando la Constitución, cuidando la ley, que el presidente de ACE hoy debe optar. Si quiere ser presidente de ACE, nosotros lo apoyamos para que sea presidente de ACE. Debe renunciar a los cargos que está trabajando, porque aparte, como dijo el propio presidente de ACE, que él es full life. No, acá precisamos un presidente de ACE que esté full time, que esté día a día trabajando las 24 horas y pensando en atender y darle los mejores servicios de salud a la salud pública que atiende 1.500.000. Por eso dijo que lo importante es la situación de los enfermos, que eso es lo que le preocupa a él. A nosotros nos preocupa la situación de los enfermos, nos ocupa la situación de ACE, y de eso queríamos estar hablando. Lamentablemente estamos hablando de este tema porque entendemos que se debe dedicar exclusivamente a presidir ACE. Si quiere y tiene vocación de servicio, el presidente Danza, el presidente de ACE hoy, tendría que renunciar a los demás cargos que está trabajando de la salud privada. ¿El presidente Danza? No, en este caso simplemente hablaron algunos legisladores tanto de la oposición como del gobierno, y ahora, bueno, ahora empieza todo lo que tiene que ver con el trabajo de lo que se piensa hacer, que es de lo importante que queremos ver cómo van a trabajar en todo lo que tiene que ver con el presidente lo respaldó en la jornada de ayer. Hoy el Frente Amplio no acompaña la moción que presentaron. ¿Qué acciones se pueden hacer desde el punto de vista parlamentario? ¿Y cabe la posibilidad de que esto se esté incurriendo en algún delito y que se vaya a la justicia penal? Bueno, está todo arriba de la mesa. No es la primera vez que el presidente Orsi respalda alguna autoridad y después en el transcurrir del tiempo da marcha atrás y recapacita y le pide la renuncia. Esta puede ser una de esas veces. Nosotros vamos a seguir dentro del ámbito parlamentario. Nosotros, entendiendo que se viola la Constitución y la ley, no descartamos ningún trámite. Algunos legisladores hablaron de usurpación del cargo, eventualmente un delito. ¿Ustedes comparten con esta postura? Bueno, son apreciaciones que se hacen en ese momento. Nosotros estamos evaluando en qué seguimos adelante. Ahora pusimos el informe también en la comisión y ya te digo, no descartamos ninguno porque la verdad hay una molestia a nivel parlamentario. Nosotros entendemos que claramente se viola la Constitución y la ley, y cuando se exceden esos límites debemos cuidar la institucionalidad, y en este caso creo que debe haber alguna señal del gobierno cuidando también esa institución. ¿Qué pasa con la discusión sobre el presupuesto de ACE? ¿Se le otorgó solo el 12% de lo que se había solicitado por el organismo? ¿No habría que poner el foco de la discusión allí? Claro que sí. Acá el foco también está en la gestión de ACE. Nosotros nos preocupa y nos ocupa todo lo que tiene que ver con la gestión. Ahora va a empezar la comparecencia de ACE y nosotros tenemos y manejamos ya el recorte de muchos servicios, en muchos servicios que están funcionando de mala manera y muchos servicios que se implementaron en el periodo pasado y que ahora se están cortando. Eso es fundamental y es lo que estamos en la discusión ahora dentro de un momento. ¿Qué también puede darse esa discusión con este tono que se sentó al arranque? Me refiero, o sea, por parte de la directiva de ACE, ¿va a ser de alguna manera enriquecedor para los lineamientos que se necesitan para la discusión parlamentaria? A ver, nosotros tenemos la responsabilidad republicana de tratar de que ACE dé buenos servicios. Y es por eso que estamos en sala. Si no, lo más fácil hubiese sido pegar el portazo y no entrar a la comisión. No, nosotros entendemos que es importante saber cuáles son los lineamientos de ACE de estos años para adelante, y es por eso que, a pesar de no reconocer el presidente de ACE esté actualmente legalizado para estar en la presidencia, nosotros igualmente entramos y vamos a hacer preguntas y vamos a cuestionar y vamos a ver por dónde va el presupuesto que tiene marcado en este presupuesto. El diputado Pre manifestó que ustedes están defendiendo a un empresario, haciendo mención a Cipriani, que se llevó beneficios, dicen, para el Círculo Católico con el cierre de Casa Galicia, y atacando a un trabajador que sería, en este caso, el actual presidente de ACE. ¿Qué dicen al respecto? A ver, si para defender al presidente de ACE Preve tiene que atacar al presidente anterior, es porque por sí solo el presidente de ACE de ahora, Danza, no se defiende. Y lo que le voy a decir al diputado Preve es que si él quiere llevar adelante alguna comisión investigadora, porque si está denunciando a Cipriani, va a contar con los votos del Partido Nacional, no solamente para investigar lo que entienda que tiene que investigar, porque nosotros también tenemos algunas otras cosas que vamos a poner en la comisión investigadora si quieren investigar. Y Federico Preve habló hoy nuevamente en conferencia de prensa y volvió a fustigar, dentro de lo que era su análisis, lo que dejó la administración anterior. Y ante esto nosotros le planteamos lo que había sido el convite público que había hecho a Mini Furio un rato antes para que él creara una comisión investigadora en la cual se analizaba lo que hizo Cipriani, lo que hizo Sosa en la administración pasada y lo que está haciendo hoy la situación de Dance. Preve lo que intentó de alguna manera es marcar un poco la cancha. Dice, no nos marcan la cancha a nosotros, la marcó él. Entonces me dice que no hay ningún convite. En realidad lo hay, lo puede aceptar o no, pero lo hay porque ustedes lo escucharon. Fue público tal vez, no fue en sala, pero fue público. Y se entiende que obviamente Preve lo rechace y marque enseguida que será el Frente Amplio el que elija qué camino a seguir con la documentación que dicen siguen recabando de lo hecho por la administración pasada en ACE. Porque obviamente, de alguna forma, son ellos los que se reservan las herramientas que se puedan utilizar. Sobre lo que pasó hoy con el tema de Danza, él cree que es show, humo, espejitos de colores. Vamos a escuchar lo que marcaba Federico Preve. Una intencionalidad de una especie de show político vinculado con lo que se ha venido denunciando por parte de la oposición, que es que tienen un informe jurídico distinto de los informes jurídicos que sostenemos desde el oficialismo. La cuestión es política, Danza es el presidente de ACE, es el presidente en funciones y viene a presentar un presupuesto, claramente un presupuesto contundente, presupuesto con millones de dólares en inversiones, Hospital de la Costa, renovación del Hospital de Maldonado, la renovación del Hospital de Salto, Hospital Pasteur, un nuevo Hospital Pasteur, inversión en salud mental, inversión en primeras infancias, inversión en médicos residentes, son los que se están formando, nueva inversión y presupuesto adicional para docentes. Hay un conjunto de elementos también que modifican la gestión, que potencian la gestión, que generan eficiencia dentro de ACE, que claramente no se quiere debatir porque la gestión anterior de ACE fue pésima. Se desarmó asistencialmente, se defondó con deudas que de 280 millones de dólares, como denunciamos en la rendición de cuenta, y se desarticuló desde el punto de vista de los recursos humanos, además de que se invirtieron dineros públicos en empresas amigas y además de cuestiones de clientelismo que ingresaron por la ventana varios amigos de dirigentes y gente perteneciente al Partido Nacional, particularmente en el último año, cosa que denunciamos. Claramente todo eso no se quiere evidenciar y se hace una cortina de humo, un show, una especie de pirotecnia para intentar tapar eso. Nosotros respaldamos fuertemente al doctor Álvaro Danza, claramente una persona que está más que cualificada, que además con su equipo presentó un plan estratégico y viene a presentar un plan quinquenal para una empresa pública que tiene todos esos beneficios. El diputado Nifuri lo convidó en la jornada de hoy a que usted, en caso de plantear esto, cree una comisión investigadora de ACE en donde se investigue la administración de Cipriani, que también se investigue lo que está pasando ahora con Danza y de alguna manera unificar allí por parte de los legisladores los distintos criterios sobre la administración. El diputado Nifuri no me convidó a nada, pero si el diputado Nifuri, como mencionaron internamente, ve que se viola o se realiza algún delito, él perfectamente puede ir a la justicia. Las investigaciones que estamos haciendo nosotros desde hace 5 años y seguimos haciendo con pedidos de informes y esperando resultados de auditorías, la vamos a manejar nosotros de acuerdo a lo que nosotros encontremos y a lo que nos parezca, si hay que hacer investigaciones parlamentarias o investigaciones de otro tipo. No nos va a marcar la cancha nadie de afuera. Y Julia acaba de hablar con la prensa y dijo que se está desmantelando o desmontando algunas estructuras y cosas que se han hecho en el quinquenio anterior. ¿De qué se trata cuando dice algo así? Lo dijo en la prensa, no sé si adentro. Para nada, porque cuando empezaron a presentar el plan quinquenal, el diputado Nifuri salió, por lo tanto no sé qué escuchó. Solamente fue partícipe de un show mediático que realmente las inversiones que va a tener ACE de cerca de 200 millones de dólares en 4 hospitales grandes y además incrementando un fondo de inversiones que tuvo la peor caída de la historia dentro de ACE, un recorte de 30% en el quinquenio anterior, ahora se va a recuperar y además se crea un fondo de inversiones a partir de venta de servicios, eficiencia en la gestión, recuperación de Capita Fonasa. O sea, el plan que trae ACE cambia el modelo de gestión, potencia los recursos humanos para el interior, potencia los recursos humanos en formación, los residentes, los docentes y además en salud mental y en infancias. La verdad que hay un plan integral que quiere taparse con una cortina de humo vinculado con una situación personal. Lamentable, la verdad, la situación de acoso político que ha recibido el doctor Danza en el día de hoy. En ambos lados, como se plantea, en el ámbito privado, con mutualistas que contratan también con ACE, y en cuanto al tiempo que le dedican, ¿no? ACE, esa es otra de las críticas que se ha dado. Hay dos cosas aparte. Una es la incompatibilidad desde el punto de vista jurídico. Nosotros tenemos 5 informes, claramente, donde se habla de que no hay incompatibilidad alguna. Danza es un médico clínico que va y atiende en policlínico como consultante. Generalmente los consultantes lo que hacen es le quitan dudas a otros profesionales que tenemos dudas a veces en la práctica clínica. Por lo tanto, eso no tiene ningún grado de incompatibilidad con la venta de servicios porque no tiene cargo ni función de confianza alguna en las instituciones. El tema de la carga horaria es otra discusión. Eso no ha sido puesto en discusión. El doctor Danza tiene 2 horas de policlínica en una mutualista, 2 horas en otra y 2 horas mensuales en otra. Por lo tanto, para estar en el directorio político de una empresa, claramente eso es compatible porque quienes están todo el día al frente de la gestión son la gerencia general y todas sus gerencias, las direcciones de las regiones y las direcciones de cada red de atención metropolitana y de cada hospital. Esos cargos sí son 24/7, 365. ¿Por qué entiende usted que esto fue un show mediático, una cortina de humo, el hecho de que se haya planteado una moción donde de alguna manera lo que se deja es constancia de no reconocimiento? ¿Por qué lo califica de esa forma? Lo califico de esa forma, primero, porque nosotros venimos denunciando de la gestión anterior muchas irregularidades que seguimos acumulando información. Segundo, porque venimos de una gestión de ACE que ha sido pésima en términos asistenciales, con recorte en medicamentos, con desarme de estructuras de primer nivel, o sea, de policlínicas de cercanía, y además con un gasto elevadísimo de dineros públicos al privado, que es lo que estamos investigando. Ahora nos encontramos ante un plan quinquenal, una estrategia quinquenal que no se tuvo, una estrategia año tras año y región por región, en primer nivel, en los diferentes niveles, y un plan que es integral, con gestión, con presupuesto y con el interés particular en el interior y particular en la formación, porque todo esto va a traer los medicamentos, ya está trayendo los medicamentos a la farmacia y por lo tanto a las mesas de luz de la gente, los especialistas hacia el interior y recursos humanos para salud mental y para infancia, que son las prioridades que se pusieron en todos los programas de gobierno. Por lo tanto, ante un presupuesto tan contundente en ACE y un plan estratégico, evidentemente, viniendo de una gestión pésima, nosotros entendemos que esto es para tapar las investigaciones que estamos haciendo y para tratar de minimizar el impacto de un plan tan importante que viene a presentarse al Parlamento. Los presupuestos nunca son suficientes. Lo que sí tiene este presupuesto son claras las prioridades: salud mental, infancias, interior, medicamentos, y tiene claro también que hay una generación de un modelo de eficiencia en la gestión. Da incentivos en el modelo de eficiencia. Álvaro Perrone, que es diputado de la oposición, pero que no estuvo dentro de esta acción llevada por Lente Blanco y Colorado, porque dice que no lo invitaron, consideró que no era lo mejor hacer este planteo, que además dijo fue bastante fuerte, con algunos hechos que podrían terminar yendo a la justicia por las cosas que se dijeron, y que de alguna manera distorsionó todo, porque en realidad la gente lo que quiere saber es un poco lo que está pasando con la salud y lo que puede esperar de salud pública a través de ACE y de la atención a través de ACE.

con la información debida, con el estudio debido, y bueno, y con todas las opiniones. En este caso acá, esto no pasó por la comisión que se tiene que estudiar, que es Constitución y Código. No se pueden traer dos informes jurídicos a una comisión de salud a dirimir un tema de esta envergadura. ¿Este tipo de acciones siguen alejando a Cabildo Abierto del resto de la oposición? Nosotros estábamos en sala, hubieron reuniones que nosotros no nos participaron ni nos avisaron. Bueno, pero como tantas otras cosas, no estamos acostumbrados. ¿Cree que es una reacción respecto a las decisiones que ha tomado Cabildo Abierto a lo largo de este periodo? Por ejemplo, la rendición de cuentas, que votó fuera de lo que fue el bloque de la coalición. No puedo calificarlo. Son ellos los que lo tienen que explicar. Tampoco nos avisaron que iban a votar el presupuesto en general. Nos enteramos por la prensa. Pero la oposición está funcionando así, esa es la realidad el día de hoy. Yo lo escucho decir reiteradamente que no le avisaron, que de alguna manera... ¿se siente usted dolido de alguna manera? Porque esto se reitera, no es solamente en la jornada de hoy, ¿no? No, dolido para nada, pero aprovecho la oportunidad de que toda la ciudadanía sepa cómo están funcionando los partidos políticos en el Parlamento, que me parece que eso abona a la transparencia de nuestra tarea. No está poseído Cabildo Abierto por el MPP, ¿no? Les agradezco la nota. Hoy el Senado de la República votó declarar a la ciudad de Piriápolis como la ciudad de la paella. Y Eduardo Antonini, que es senador del Frente Amplio, pero además oriundo del departamento de Maldonado, habló sobre el impacto, sobre todo gastronómico y turístico, que creo que quiere darle esta acción de establecer a la ciudad de Piriápolis como la ciudad de la paella. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador Eduardo Antonín una vez que culminó la reunión del Senado de la República. Hoy el Senado de la República acaba de votar un proyecto de ley que habíamos presentado para declarar a Piriápolis capital nacional de la paella. Eso es una idea que nos pidieron las fuerzas vivas de Piriápolis, tanto Fomento y Turismo como Aprotur, periodistas de la zona y vecinos, que la fiesta de la paella y la paella como cultura gastronómica en Piriápolis, ellos querían que fuera capital nacional, así que lo que hicimos simplemente fue, bueno, darle formato de ley a esa petición, y ha impactado muy bien. Hemos recibido un montón de mensajes de saludos, la presencia hoy en las barras del intendente de Maldonado, del director de turismo, de los concejales del municipio de Piriápolis, de ediles de la Comisión de Turismo de la Junta, diputados del departamento de Maldonado y obviamente las autoridades de Fomento y Turismo y de Aprotur. Así que bueno, esto pasa a Cámara de Diputados y esperemos que para este 8 de diciembre, cuando se lanza la temporada en Piriápolis con la paella gigante, ya esté declarada capital nacional. ¿Qué implica que sea declarada capital nacional? Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas. La primera, la gente de Piriápolis lo pidió. Y la gente de Piriápolis siente la fiesta de la paella como algo propio. Es como una identidad cultural, y es una fiesta que la gente se ha apropiado de ella. Por lo tanto, esto refuerza esa identidad. Por otro lado, sigue ayudando a posicionar a Piriápolis como destino turístico. Recordemos además que en estos momentos, mientras estamos nosotros acá, en Valencia, España, hay representantes chef de Piriápolis, que son los que hacen la paella, que están compitiendo en el certamen internacional de paella. Yo creo que básicamente es eso, ayuda, potencia a Piriápolis como destino turístico y afianza una identidad que la gente siente como propia. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.